Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora 3:02 de la tarde. Y esto es Biblioteca Viva, señores, el espacio radial de la lectura. Por supuesto que es el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Y esto llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de su ministro Reinaldo Iturri. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas tardes, Vladimir y Fabiola, que nos acompaña el día de hoy. Y por supuesto, quien les habla, Marilyn Mariño, como todos los miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Chévere, buenas tardes, jóvenes, también bellas. Cuando venía entrando me dijeron algo que yo no entendía, ahora caigo en cuenta. ¿Qué? Pero Vladimir, bendito eres en estas dos mujeres. Por supuesto. O sea, rodeado eso no hay ni que decirlo. Hermosuras mujeres. Que en estos días el presidente Maduro hablaba de que somos la raza perfecta y ustedes sinteticen lo que es la belleza de la mujer venezolana. Santo. Así que se lo dejo a los usuarios ahí para que se hagan una idea de estas hermosísimas mujeres que me están acompañando, o yo la estoy acompañando el día de hoy. Tú nos acompañas. Perfecto. Bueno, la Dirección General de Alba Ciudad 96.3 FM, Manuel Lazo. En la Coordinación de Programación, Randolph Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. Y en la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Bracci en la coordinación web y en el control del estudio, Iván MacGregor. Le decíamos que se acomode el cuerpo, Puchi, parece que está un poquito golpeado por allí. Así es, entonces la dirección y producción general de la Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Mira, y hoy por los alrededores de la Biblioteca Nacional, de los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, suena duro ese joropo, Fabiola. Así es, estamos presentando hoy el séptimo conversatorio de Cuéntame Joropo. Hoy nos tocó la región urbana en compañía. Bueno, más adelante vamos a indagar un poco más sobre el tema. Por ahora, bueno, sí, a los que están cerca, que presencien la actividad, que es muy buena. No, cabe destacar eso porque tienen chance de llegarse rapidito y poder participar en ese conversatorio de Cuéntame Joropo. Así que la invitación está abierta desde acá, desde Biblioteca Viva, que se acerquen desde ya a los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional y participen en Cuéntame Joropo. Bueno, y cabe mencionar parte de lo que son las fechas históricas de nuestra Venezuela durante esta semana. Este 6 de octubre se conmemora la muerte de José Antonio de Armas. Fue historiador, poeta, cronista, ensayista, biógrafo e investigador venezolano. Además, es el Día Mundial del Hábitat, dada la importancia del hábitat, del crecimiento de la población y las condiciones del medio en que vivimos. La Asamblea General de la ONU en 1985 decidió elegir el primer lunes de octubre para celebrar el Día Mundial del Hábitat, el cual empezó a celebrarse a partir de 1986. 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario. También, Fabiola, por ahí tienes otra cosa. Sí, el 7 de octubre muere María Antonia Bolívar y Palacio, hermana mayor de Simón Bolívar, hija de Juan Vicente Bolívar y Ponte y de María de la Concepción Palacios y Blanco. Vladimir, ¿qué estuvimos recordando ayer? El día 9. No, ayer. Ayer 7 de octubre. El 8. Vladimir está raspado. Mira, la verdad que me perdí. 7 de octubre. ¿Qué pasó un 7 de octubre del año 2012? Por supuesto, la victoria perfecta. Por supuesto. Es que vengo, como me mojé ayer, estando allí, a pesar de que estaba un poquito enfermo, por eso perdí la memoria tan momentáneamente. Pero el día de ayer fue ese momento donde el comandante Chávez consagró la victoria perfecta y prácticamente es irreversible el proceso revolucionario en Venezuela. Anoche estuve viendo la famosa llamada que hizo al comando Carabobo antes de dar los resultados. Pero bueno, palo de agua. Parte de lo que recordamos. Cordonazo entonces de San Francisco. Ajá. Bueno, este 9 de octubre se estará celebrando o recordando lo que fue la fundación de Trujillo y el estado Mérida. Además, el Día Mundial del Correo, el día 9 de octubre, fecha en que fue fundada en el año 1874 la Unión Postal Universal, la comunidad postal celebra una vez más el Día Mundial del Correo. 10 de octubre, natalicio de Francisco Antonio Rísquez, 1856. Médico cirujano, rector de la Universidad Central de Venezuela en el año 1935 y 1936. Además de esto, fue fundador de la Academia Nacional de Medicina en 1904. Además, es el Día del Soldado Venezolano. El 10 de octubre se celebra en nuestro país el Día del Soldado Venezolano en conmemoración del reglamento sobre raciones, vestidos y alimentación que el libertador Simón Bolívar decretó tal día como hoy. Sería tal día como el 10 de octubre, ¿no? Exacto. Tal día como el 10 de octubre, hace 200 años, al término de la campaña admirable para atender las condiciones de las tropas que participaron en tan esforzada gesta militar. También este 10 de octubre se estará celebrando el Día del Oftalmólogo. ¿Y qué más tienes por allí? Día Mundial de la Salud Mental. También. O sea que el día 10 yo voy a tener cita médica. ¿Sí? Tengo problemas de salud mental, de segurito. Pero tal día como hoy estamos conmemorando un aniversario, más un año, del vil asesinato de Ernesto Guevara de la Serna, el guerrillero heroico. Un 8 de octubre, tal día como hoy, repito, recordamos con fe y con entusiasmo el legado de este guerrillero heroico latinoamericanista. Ajá, tú me estás dando un papel y me imagino que esta es la programación del 1 al 11 de octubre. Ajá. Del 1 al 11 de octubre. Entonces empecemos por el día de hoy para que la gente se vaya, claro, acomodando. Por supuesto. No, vamos a empezar por el día de mañana porque ya todo pasó, contando, okay, y creando con el tío Nicolás, que es una actividad de promoción de lectura, narración de cuentos sobre la resistencia indígena y confección de penachos. Esto fue a las 10 de la mañana en la Biblioteca Cristo Rey, en el 23 de enero, sector Sierra Maestra. Pero para el día viernes, Venezuela 100 años de la industria petrolera. Esta es una exposición bibliográfica, biográfica, fotográfica, audiovisual y documental de la historia del petróleo desde 1914 al 2014. A partir de las 11 de la mañana, ¿en qué parte? En la Sala Hugo Chávez Frías. Esto está en la Biblioteca Nacional, en el Foro Libertador, en el Cuerpo de los Servicios Nivel AP1 de la Parroquia Alta Gracia. Y para todos esos jóvenes que están cursando estudios primaria, secundaria, es bien interesante que vengan porque eso es materia, pensum de estudios, la historia del petróleo. Y para toda la población, para todos los usuarios y usuarios, no se la pelen porque esto lo que está quedando es magistral. El sábado 11 tenemos la atención de urbanismo, pacificando palabras, actividad de promoción de lectura y charlas sobre las tradiciones en Venezuela. Los participantes realizarán máscaras de los diablos danzantes, gurfríos, yoyos, trompos y otros juegos tradicionales. A las 10 de la mañana, en el urbanismo Camboya, zona central del 23 de enero. Esto queda aquí, dice bloque 22, 23 y 24, pero esto sí, frente al grupo Alexis Vive, parroquia 23 de enero. La zona central del 23 va del bloque 22 hasta el bloque 30. Así que urbanismo Camboya. Burro frío. Fabiola, ¿ha jugado burro frío? No sabe. Bueno, hay que ir para allá porque la verdad es que uno goza un imperio jugando burro frío, trompos y todos esos juegos tradicionales, ¿no? Eso es todo lo que tenemos de programación para esta semana. Sí, por ahora sí, pero tú sabes que también tenemos en programación la participación de las usuarias y usuarias. Ah, y para eso tenemos, sí, un punto de contacto. Así es, aquí lo tengo en la mano. 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @hotmail.com, Twitter, @BibliotecaViva1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Y si no te quedó claro lo de las actividades que estará realizando la Biblioteca Nacional esta semana, puedes acceder a la página web www.bnb.gov.be. ¿Con qué nos vamos para escuchar algo de música, Vale? Bueno, ya que estábamos hablando del joropo, yo creo que también podemos aprovechar esta promoción de la exposición 100 años del joropo y de la actividad. Cuéntame, Fabiola, joropo. Cuéntame, joropo, que se está llevando a cabo ahorita. Yo tengo unas ganas ya de zapatear ese joropo urbano que está presentando ahorita en la... Pero no puedes abandonar el coro. No puedo, pero me dan unas ganas ya de zapatear. Pero bueno, vamos a ver si cuando salimos de aquí todavía están por ahí o si no, reculamos por ahí. Pero también vamos a rendirle un homenaje a esa cultora venezolana que toda la vida enalteció lo que es la tradición del joropo oriental, recientemente fallecida, como lo fue María Rivas, ¿no? Y ahí tenemos María Rodríguez. María Rodríguez. Y qué mejor de ese joropo oriental, de María Rodríguez, Río Manzanares. Ajá. Déjame pasar. Hola, so. De mayo. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y bueno, queremos comenzar hablando, de lo que es entonces el Cuéntame Joropo, que está promocionando la Biblioteca Nacional de Venezuela y todo, y conjuntamente con la red de bibliotecas públicas. Y la red de bibliotecas públicas, correctamente. Fabiola sabe más de eso que yo. Pero antes de conversar sobre eso, tenemos que hablar un poco de el joropo como un hecho social nacional. Y pues cabe destacar que en todas las grandes civilizaciones conocidas, la música y la danza son las manifestaciones artísticas más antiguas que junto a la pintura han acompañado al hombre durante su desarrollo y evolución sociocultural, desde las potencias más desarrolladas hasta las de economías emergentes. Han construido una imagen que representa su vida, idiosincrasia e historia. No escapa Venezuela de este fenómeno, y artísticamente hablando, es el joropo la expresión más representativa de la venezolanidad. El mismo está diseminado por todo el territorio nacional y en cada uno de sus matices o variantes está la viva imagen de lo autóctono, de lo propio, de lo folclórico, de su identidad como nación. Es el joropo, como baile y música, un hecho social que representa fehacientemente lo artístico, cultural, folclórico, político, geográfico y familiar de la nación. Y para conocer su origen hay que llegar a finales del siglo XV. Al siglo XV y principios del siglo XVI, cuando los Reyes Católicos de España, un día 15 de junio de 1497, dan instrucciones precisas al almirante Cristóbal Colón para que llevara a las Indias Occidentales instrumentos musicales para la diversión o pasatiempo de quienes iban a colonizar estas tierras. Para el cumplimiento de esta orden real, se embarcan y trasladan al suelo patrio la guitarra de cuatro órdenes o vihuela, arpas, laudes, violas, que eran ampliamente usados en los cortes europeos, y específicamente en España existen registros que desde el siglo desde el siglo XIV existían trovadores y tañidores de estos instrumentos, aparte de los violeros, constructores, que serían constructores de los instrumentos por toda Europa. Mario Vilanca Guzmán, en su trabajo de música titulado De la Colonia a la República, señala como datos curiosos, entre los años 1701-1746, la posible aparición del joropo como género con sus diferentes variantes. Asimismo, entre 1739-1749 existió un esclavo arpista llamado Juan de Mata en las cercanías de Coro, el cual era alquilado por su amo para que acompañara las misas en la catedral por un precio monetario en pesos. Se conocen registros de data del año 1749 que, según denuncia de la Iglesia Católica, hace referencia que en algunas villas y lugares de la Capitanía General de Venezuela se acostumbraba un baile que dominaban soropo, escobillao, que por sus extremos movimientos, desplantes, taconeo y otras suciedades que lo inflamaban, ha sido mal visto por algunas personas. De seso. El término seso para cultura general, señor Vladimir, para las personas que no saben. Mira, yo vas a tener que explicármelo porque yo tampoco materia, lo sé. Materia gris. El seso, el bueno, es la materia gris, el cerebro, como dice el amigo, el otro amigo. Y creo que por ahí vienen las cosas, ¿no? Yo creo. ¿Ustedes creen? Vamos a creer todo. No, pero eso lo podemos aclarar. Cuando eres muy inteligente te dicen sesudo, tiene mucha materia gris. Además de eso, en Venezuela, hasta el siglo XIX, se le llamaba indistintamente jarabe o joropo a la variedad de fandango redondo. Por lo tanto, la palabra joropo deriva de la idea del tertulia, reunión, jarabe, fiesta o baile popular, fandango. Bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis, Marilyn. Para dar un sincero agradecimiento a todas las personas que nos han colaborado, con el director, nuestro director Luis Alberto Chirino, el director del Servicio de Red de Bibliotecas Públicas. Me gustaría agradecer al profesor Eduardo Matos, director de la Escuela Joropeándolo, a la profesora Ligia Ramírez, profesora de danza, ejecutante del Teatro Teresa Carreño, la profesora Blanca Sánchez, un profesor que de verdad tenemos muy mucho aprecio, que viene del estado de Carabobo, el profesor Ángel Gabriel Sánchez, y el grupo Marímbola, que viene del guapo estado Miranda. Los integrantes del Cuéntame Joropo, para los que no nos conocen, somos la licenciada Yané Paz, el profesor Oscar Márquez, que es músico, que lo vamos a tener, Marini, la semana que viene, que los claro invite. Que sí. El profesor Luis Herrera, investigador del Joropo. La chica María Cristóbal, que es la que nos está ayudando con todos los dibujos del cuadernillo que próximamente va a salir. Y mi persona, Fabiola Cecín, que estoy trabajando, bueno, como periodista en la Red de Bibliotecas Públicas. Me gustaría invitar a todos nuestros oyentes para todas las actividades que vamos a estar realizando. Normalmente van a ser los días miércoles de 2 a 4 de la tarde para recordar y enaltecer los valores y nuestras tradiciones como venezolanos, nuestras raíces, de dónde venimos, nuestra música, que todos los venezolanos, me incluyo en ellos, podamos sentir lo que, valga la redundancia, lo que yo siento cada vez que escucho un joropo, y que trabajando con estos cultores folcloristas me enamoré nuevamente de lo que es mi querida Venezuela. Claro. Pero son las expresiones y esa es parte del rescate de nuestra identidad nacional, pero yo quedé un poquito así como que picado con la cuestión del término de seso. Y estaba revisando otra vez y resulta que era la Iglesia Católica que hacía referencia a aquellas personas, el pueblo, que bailaba el soropo, como lo llamaban ellos. Eso era mal visto por los movimientos, porque decían que era un baile burgal, que era un baile sucio, y por supuesto no era bien apreciada por las personas de seso. Las personas de seso en este caso era la oligarquía, la persona que tenían el poder, que eran los blancos que execraban al pueblo llano que bailaba el joropo como una expresión tradicional. Y sí recuerdo que hay otras acotaciones sobre la Iglesia Católica y sobre esos blancos que vinieron a apoderarse de nuestra tierra, que cometieron el mayor genocidio cometido en el mundo sobre las tierras aborígenes, nuestros hermanos aborígenes, y ellos eran las personas de seso, eran los que pensaban, los que tenían su cultura, era el poder de la dominación. Pero, ¿qué opinarán los usuarios y usuarias de todo esto? no nos han saludado el día de hoy. No. ¿Será que le recordamos otra vez, Marilyn? Claro, ¿a dónde que tienen sí que enviar sus saludos? A dónde tienen que enviar sus saludos. O también pueden desear que le enviemos saludo a alguien. No, claro. Necesariamente pueden mandarnos saludos. A lo mejor hay alguien interesado en conversar con Fabiola un poco más sobre Cuéntame Joropo. 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com, Twitter, @bibliotecaviva1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Fabi me está haciendo como seña aquí, me está mirando. Hay que dejar abierta la invitación entonces para la próxima semana para que los usuarios estén pegadísimos a las 3 de la tarde de Alba Ciudad 96.3 FM. Así es, vamos a tener música venezolana en vivo. Gracias al espacio bueno que nos está dando el Departamento de Comunicaciones y Marilyn para invitar a todos los usuarios y usuarias para que participen y se nutran como me he nutrido yo con todo lo lindo que de verdad es la música venezolana. ¿A quién vamos a tener? ¿Es alguna agrupación específico? Bueno, nosotros estamos trabajando ahorita con agrupaciones, ¿no? Porque estamos, como que se unieron diferentes músicos e investigadores en lo que es Joropo, y tenemos al profesor Oscar Márquez, docente de música, el profesor Luis Herrera, que es investigador, además de esto es músico ejecutante. Vamos a tener un chico que, Jeifre Márquez, que nos va a tocar, que ejecuta las maracas, y le hice la invitación a un muchacho que es nuevo, que está incursionando en lo que es el canto, canta muy bonito, que se llama Jean-Pierre Márquez. Lo vamos a tener el día miércoles para que todos ustedes disfruten de lo que es la presentación que vamos a dar ese día. Ajá. Interesante. No es necesario, no nos vamos a trasladar. Cuéntame Joropo, se traslada a nosotros. Se traslada, así bueno, yo pensaba zapatear, que eso iba a ser una sorpresa, pero bueno, ya se lo dijimos. No, para pero nada. Les iba a decir lo interesante y lo curioso que es el venezolano y las expresiones venezolanas. Fíjate, acaba de decir Fabiola que viene este muchacho cantante, ¿no? ¿Y cómo se llama? Jean-Pierre. ¿Ah? De origen francés y va a cantar joropo, ¿no? Somos la raza perfecta, independientemente de los nombres. Bueno, pero yo sé, ustedes claro, lo saben. No, yo sé. ¿Tú sabes, Fabiola? No sé. ¿No sabes? ¿Qué? Que yo sé es el tema que viene, que lo va a interpretar. Dame pa matala. Y le tenemos otra sorpresa. Aquí tenemos un amigo invitado que viene, pues, de esas personas también que bailan joropo, que ha batido el barro parejo con el pueblo y que está allí dándole la mano al pueblo en pro de llevar el conocimiento y el saber, saber y poder. Dame para matar a MacGregor. Con pinta de que no estudié en mi vida una carrera y que a leguas se me ve que soy de la clase obrera. Diles que soy un loco, pero no un loco cualquiera, ya que no existe otro que como yo te quiera. Diles que soy capaz de entregarte mi vida entera y que no esperaré más a ver si me consideran. Que he conocido personajes de otras épocas y eras, de diferentes países, culturas y banderas, que los libros me enseñaron a cruzar la frontera, que no pierdan más su tiempo colocándonos barreras. También diles que la pobreza no tiene que ver con dinero, es algo que está en la cabeza. Que si este mundo entendiera su propia naturaleza, a nadie le faltará el pan para comer en su mesa. Y aunque

semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen, me jocogí el sol del pecho para nombrar al alma. Para decir amigo, dicen, ma jocaraizá, mi otro corazón. Y para decir olvidar, dicen, emoniquí tané, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra, dicen madre. Para decir madre, dicen ternura. Para decir ternura, dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón, las buenas gentes que somos, le llamamos salvajes. ¡Eso! ¡Qué lindo! Aquí tienen los aplausos, pues. Ahí tiene su poesía el usuario que nos escribió, que era abrevia aquí J Alejos. No sé de verdad quién será por acá. Pero hablando de poesía, y no hay mejor poesía que enriquezca el alma, que es la promoción de la lectura. Exacto. El conocimiento, la información, la generación de una patria buena, esa misión ahora que nosotros tenemos en honor a nuestro camarada Robert Serra, esa misión Jóvenes de la Patria, y estamos haciendo patria a través de nuestros centros de información y conocimiento, y apoyando al poder popular a través de sus consejos comunales. Aquí les decíamos al principio que tenemos la dicha y el orgullo de tener al compañero Rafael Falcón, quien viene de esa populosa zona de San Juan, por allá por la zona de Artigas. Y viene como representante de la Biblioteca Comunitaria General Artigas del Consejo Comunal La Plazoleta, que también forman parte de la Escuela de Formación Cultural José Leonardo Chirino. Muy buenas tardes. Muy buenas, camarada. Tardes. Recordando el 8 de octubre, el poeta eres tú, el comandante Ernesto Che Guevara, Canción del Elegido, se debería poner en la... Ahora más tarde, como dice la canción. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Si el poeta eres tú. ¿Cómo digo el poeta? Poeta en la imaginación, creatividad, pues. Entonces, hablando de sobre la literatura de la que tenemos ahí en la biblioteca, hay un vínculo. Primeramente quiero desarrollar tres puntos básicos. La relación que nosotros tenemos con la comunidad, pues, el apoyo en las actividades folclóricas, manifestaciones populares, incluyendo, bueno, hace dos sábados atrás se hizo allí un aniversario en la que el Joropo como manifestación popular. Y oye, ustedes hablaron de algunas cosas que uno no sabe del Joropo. Yo soy del llano y no sabía los antecedentes, cómo surgen. La biblioteca comunitaria es algo vivo. Trata de ser un espacio de articulación en la que la promoción de la lectura tenga vínculos allí de temas concernientes con la comunidad, pues del quehacer comunitario. Es contextualizar un poco el salir, aunque el conocimiento es la literatura es universal y hay obras universales, hay obras allí que nos ha, de las cuales nos ha dotado las redes de biblioteca. Pero más recientemente las publicaciones del Perro y la Rana, pues entonces hay un plan revolucionario de lectura. Digamos que se inscribe dentro del compromiso del cambio de transformación con los nuevos paradigmas que estén o busquen soluciones teórica prácticas allí en el quehacer comunitario a través de la lectura, la investigación y tenemos en ese sentido un programa de actividades cotidianas, pues actividades allí que promueven la lectura a través de la sensibilización, porque la educación inicial, vamos a hablar de la educación inicial, en la cual hay una sala infantil despertar la motivación al acto de la lectura a través de el títere como herramienta pedagógica, un cuentacuentos, el dibujo, todas estas actividades. Inclusive ahí entra el trompo, la perinola, el burro frío, porque es parte de nuestra identidad, nuestro folclore, nuestra cultura. Bueno, entonces se establecen vínculos con las personas relacionadas con el quehacer comunitario próximo y con bibliotecas próximas a la localidad, especialmente las públicas escolares. Otro de los objetivos allí es el encuentro, el debate para trabajar en equipo. Lógicamente que si los estudiantes tienen ahí un proyecto de aprendizaje, lo hagan y es una consulta por lo menos con los textos que tenemos ahí y algunos otros recursos. La reconstrucción, parte del objetivo es reconstruir la historia local, cartas de lucha, transformación integral del barrio. En cuanto a eso, nos involucramos con la planificación que tiene Barrio Nuevo Tricolor, transformación integral de barrio. En eso acompañamos allí, yo soy militante de luchas, transformación integral, tanto de la biblioteca como el compromiso político en la construcción de comunas en la localidad. Este es un espacio, si me lo permiten, que seguir más adelante o pueda seguir viniendo, porque como que son muy pocos tiempos el que se le da, aparte que respeto ahí las pautas que ustedes tienen sobre lo que anteriormente ustedes al dirigirse al... Bueno, Rafa, esto es parte de un inicio, porque el objetivo nuestro como institución es precisamente combatir esa cultura de denominación que nos ha quitado la memoria, que nos ha quitado la historia, que nos ha impuesto valores que son foráneos a nuestra idiosincrasia. Y precisamente cuando ustedes en la comunidad organizada llegan a lograr una biblioteca comunitaria, que además formó parte también en la Biblioteca Nacional en la creación, con apoyo, tengo entendido, porque es nuestra misión y visión también apoyar a este tipo comunitario. Por supuesto que no será la primera vez que te vamos a tener aquí. Te vamos a fastidiar, es más, vamos a ir allá y te vamos a grabar y vamos a entrevistar a la gente que está allá. Buenísimo. Bueno, ahora, una cosa que me parece bien importante, porque estamos hablando y la mayoría de los usuarios y las usuarias no saben dónde queda. Ah, bueno, la ubicación, eso está el Barrio Unión de Artigas, ¿verdad? El Barrio Unión de Artigas, hay un local que es un local que tiene, pues, se denomina Centro Educativo Integral Comunitario. Allí viene funcionando una escuela de formación cultural, tiene 8 años. Como les dije anteriormente, se hizo un reconocimiento a alguien que cantó por primera vez la canción de Florentino y el Diablo. Entonces se interpretó esta canción. 8 años de la Escuela de Formación José Leonardo Chirino. Dos años, porque yo estuve también acompañando este proyecto, elaboración y construcción de instrumentos musicales. Y 1 año y medio de la, y aunque ya esta biblioteca tenía apoyada por la comunidad, pero ahora con textos nuevos, textos que del Perro y la Rana, más comunal, pues más. Tú me conversabas también sobre la colección bicentenaria, que también cuenta con, sí, esa colección en la... Exactamente. Entonces el hace un año el actual presidente o director general de la biblioteca fueron allí y se inauguró, pues, la biblioteca comunal. No se me pusieron al frente allí a mí para atender al público y entonces esta colección que yo revisando, porque yo planteo una serie de talleres aquí que estamos promoviendo, entre ellas la metodología de investigación, acción participativa y sistematización de experiencias, ¿verdad? Entonces, me metí en el Google para buscar qué era la colección, documentarme un poquito más. Y resulta de que aquí hay también un colectivo, yo soy pero formo parte de un colectivo pedagógico, en lo que me asesoran la parte técnica y me van esos talleres se van a desarrollar allí también junto con ellos, ¿verdad? Y entonces veo yo que en Eblo les sale echando para atrás pues toda la resolución 058 y la ley orgánica y quemaron todos los textos por allá en algún lugar, no sé, que no se sintieron identificados con los textos escolares. Pero esto es una colección que se aparta, si quieren me permiten voy a leer parte de lo que encontré en Eglogle sobre la colección bicentenaria para entrar un poquito como más directamente a ese segundo punto. La orientación que se le ha dado a la educación bolivariana es liberadora y pretende desarrollar el pensamiento crítico, su fundamento y su didáctica entre el diálogo horizontal en lo que es en lo que es su máxima en lo que el maestro no es la santa palabra de lo que se dice, ¿verdad? Entonces es una educación liberadora que está allí, interdisciplinaria. Hay una concepción allí, ciencia con conciencia, vamos a decirlo. Pues ciencia con conciencia forma parte de la colección de estos textos, ¿verdad? Entonces dice, es un equipo formado por docentes e investigadores, mantener el apoyo a la adaptación y del lenguaje. Con todo ese trabajo nos propusimos un proyecto del currículo con los contenidos. Se puede desarrollar áreas de ciencias naturales. Eso fue en la primera etapa. En la segunda etapa fue escribir los 7 libros de educación media con toda la área del conocimiento, pero ya están haciendo señales aquí de que se va a terminar el programa. Entonces, mira, pero ¿sabes qué es importante todo esto? Con temas con esto, entonces concluiríamos allí, porque hacer un comentario no puede ser, vale, que se desconozca, porque yo conozco la resolución 058, esa ha sido una lucha, aprobar las leyes, ¿verdad? De lo que es el cumplimiento, es contextualizar la lectura y estos textos están relacionados, porque incluso las editoriales que le dan y eso se participa en la construcción curricular y es flexible. Ellos no participaron porque no se identifican con el programa de la educación allí liberadora y quemaron esos textos por allá, no sé, en una escuela, yo creo que son privadas. Eso es desconocimiento de lo que estamos construyendo. Más adelante, bueno, serán puntos para desarrollar y con más tiempo, pero entonces también hoy les quiero invitar a unos foros, ¿verdad? Que eso se va a hacer a las 5 de la tarde. Nosotros somos el colectivo Humelia Hernández, el colectivo cultural, y hay un ciclo de foros. Entre ellas hoy se proyecta una película que se llama Al Sur. Ah, ok. Mira, te están escuchando y están participando también, porque me llega un mensaje del compañero, ajá, Ignacio Barreto en cuanto al homenaje que se le rindió al cantante Florentino y el Diablo. Uh-huh. Y él dice que, bueno, que ese se llama José Romero Bello. José Romero Bello. José Romero Bello. Entonces, fíjate que es corto, pero digamos que sustanciosa la cosa que tú estás diciendo. Y en cuanto a la colección bicentenaria, yo creo que ahí tenemos el pensamiento robinsoniano nato. Sí. Ahora, háblame para ya ir a con Marilyn, que tiene algo importante ahí sobre este foro. ¿Dónde se va a realizar, bueno, este foro? Mira, ¿a qué hora? Este foro es un ciclo como la búsqueda del África en Venezuela. Comienza hoy con una película que se llama Al Sur. Ese es un foro, se participa. Ese es el día de hoy. El día de mañana se habla de la afrodescendencia. Y el día 10 del de la denegritud. Acuérdate que cuando llega Cristóbal Colón aquí, lo que se hace es el descubrimiento. Pero no, ese es el encuentro de... Bueno, eso fue lo que nos quisieron imponer y lo impusieron durante muchos años. Hoy nosotros reivindicamos la resistencia indígena. El día de la resistencia indígena. Eso es correcto. Entonces, bueno, mira, la sensibilización allí con los niños... Invitamos entonces a la comunidad de la parroquia de San Juan, muy en esa área de lo que es la comuna socialista en construcción, para que participen en estos talleres en la historia local, el diagnóstico participativo, las 5 leyes del poder popular, los mapas conceptuales, como una forma de que los niños despierten la imaginación y se ubiquen territorialmente en su defensa futura de la revolución. Mira lo que es la inteligencia social. Fíjate lo que sale por aquí. Hay una compañera muy amiga, camarada, que está con ustedes en este centro. Ella se llama Nelly López. Uh-huh. Y resulta que Nelly López es sobrina de José Romero Bello. Exactamente. Ah, bueno, te sí, tenemos sí, inteligenciado, no, dice que en el pueblo. Marilyn. Saludos solidarios y revolucionarios. Bueno, y parte de las impresiones que nos daba Rafael Falcón, trabajador de la Biblioteca Comunal General García. Bueno, mientras nos vamos con un tema, 1-2-3 de Matarrica. Bueno, antes de despedirnos, Marilyn y Vladimir, quiero agradecerles y bueno, y recordar la invitación para el próximo miércoles, Cuéntame Joropo, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Así es, conchale, así gracias que... por la chuleta. Vale. Pasa que estoy nerviosa. Es la segunda vez que Marilyn me invita al programa de radio. Esos no, pero son, espero que sigas viniendo. ¿No? Así vas son a los debut, ¿verdad, Vladimir? No, pero que ella se va a seguir viniendo. Por supuesto. Convencido que sí. De que ella va a ser la figura estelar al lado tuyo, por supuesto. Claro. De este programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, y cae, o sea, no podemos dejar pasar por alto que hay que agradecer la presencia pues de nuestro invitado del día de hoy. Así que muchísimas gracias por participar en Biblioteca Viva, el espacio y el encuentro para la promoción de la lectura. Y bueno, está invitadísimo para futuros programas donde podamos ahondar más en el tema sobre las actividades que realizan las bibliotecas. Ese talento vivo, porque es la palabra, pues en acción. Y me parece que el programa es y la biblioteca va hacia cumplir con su objetivo. Bueno, pero como los tiempos en radio y en televisión son fatales, sobre todo en la radio, aquí hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. En el control del estudio, nuestro compañero Iván MacGregor, y hablaron para ustedes Marilyn Mariño, Vladimir Quintana y Fabiola Sensín. Nos vemos el próximo miércoles. Así será, que la pasen bien. Se les quiere y de gratis. Yo pensé que se te había olvidado. No, jamás. Vámonos rapidito para ver si zapateamos y un grupito. No, la paz. Bueno, pero vamos a dejar a los usuarios y usuarias escuchando La Paz con Dame Pa' Matala. Es no, un canto en favor de la paz. Nubila Kai, ¿verdad? Vale, yo estoy confundido. Pero vámonos rapidito para ver si zapateamos. Nos vemos, Iván. MacGregor.